he pagado, ya está saldado con cada beso y el amor que te estoy dando. Si de repente por ahí miré una flor y me dio por arrancarla, si hubo un amor que sin reservas me dio todo y lo di por ignorado, ya está saldado, lo estoy pagando cada vez que te acomodo entre mis brazos, y es contigo con quien duermo.